eres tú. Si pierdo la razón, que lleve yo esta cruz por culpa de tu amor. Si llego yo a morir sin ser correspondido, al mismo Dios le pido que imponga un castigo y sufras como yo. Maribel Embala, culpable eres tú. Si pierdo la razón, que lleve yo esta cruz por culpa de tu amor. Si llego yo a morir sin ser correspondido, al mismo Dios le pido que imponga un castigo y sufras como yo. Y mañana cuando no recibas las dulces caricias, oye, de aquel amor tan grande, aquel que te entregué, óyeme bien, y que sufras desprecios que nunca de mí recibiste. Mirarás al cielo y llorarás en silencio, te acordarás de mí y al fin comprenderás el daño que me hiciste. Y te pondrás muy triste después de razonar, pues tú eres la culpable de todas mis angustias y de las horas tristes que pasé por tu amor. La culpable.